Toss the monies away. Quisiera seguir durmiendo un ratito, pero hay que salir. Además, si tardo, ya pueden venir esos señores de verde que nos pegan y nos queman. Recojo mi caja, sigo ese señor. Sus zapatos sucios le limpio, por favor. Él me dice bueno, de muy mal humor. Así que saco mi lustre y empiezo el día. Ajá. Y digo, papá. Yo hago eso. Pop, pop, pop, pop, pop, por eso. Por ganarme un peso. Siempre nos acusan de robarnos algo, pero hay gente que se sigue olvidando que nuestros estómagos nos piden algo y que también somos seres humanos de carne y hueso. A veces lefeamos o nos tomamos un trago. Y aunque no crean, nos olvidamos de todo por un rato. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Ya es muy temprano, quisiera seguir un ratito, pero hay que salir. Además, si tardo, ya pueden venir esos señores de verde que nos queman. Ajá. Recojo mi caja, sigo ese señor. Sus zapatos sucios le limpio, por favor. Él me dice bueno, de muy mal humor. Así que saco buen lustre y empiezo el día. Ajá. Y digo, pa, pa, pa, pa, por eso. Welcome to Rocks, come on, come on. sucio le limpio, por favor. Ay, por favor. Rastaman is the way. Gracias.